¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Ya tenía ganas de volver a decir esto después de aclararme la garganta con un trago de cerveza y tras unos cuantos días de impasse en los que no ha habido conquista de los sonidos. Volvemos con fuerza este primer domingo del mes de febrero, que menos después de un único programa en el último mes. Y hoy volver con fuerza significa una selección cargada de música hardcore, como ya hemos tenido en alguna otra ocasión aquí en el programa, aunque no lo haya parecido por los dos temas que han sonado en la intro. El primero de ellos lo presentaremos al final, porque el grupo volverá a aparecer entonces. Lo que estábamos escuchando ahora hace unos segundos pues es de Somatic Responses, ese fantástico proyecto galés fundado por los hermanos John y Paul Healy. El tema es SR Communique with the Dead. Está extraído de un EP del que ahora pincharemos otro de los temas, uno de sus primeros EPs, de hecho, del año 96, que está publicado por el subsello neoyorquino de Industrial Strength Records, IST Records. No se mataron mucho con el nombre, son las iniciales del sello principal, básicamente. Y decir que este sello, si le echáis un oído, pues vale la pena que lo hagáis en su primera época, en sus primeros años, los primeros 90, segunda mitad de década. A partir de ahí pues ya perdió bastante el norte, como muchos otros proyectos, no solo de hardcore sino también de música electrónica. Y en estos programas de hardcore pues estamos incluyendo, porque no es la primera vez hoy, a este grupo, Somatic Responses, por el que ya os dije que yo sentía especial predilección y admiración. Así que irán saliendo no solo en estos programas de hardcore, que es a lo que le dieron en sus inicios en los años 90, sino también en otros que traten otras músicas electrónicas, porque este dúo con los años ha ido evolucionando. Con el nuevo siglo pues tendieron más a un sonido de lo que se llama IDM, mezclado con música industrial, que es lo que publicaban por aquel entonces sellos alemanes como Imen o Anzen. De hecho, Somatic Responses publicaron en estos sellos. Antes también pues habían pasado por el sello Praxis, que también lo estamos citando aquí últimamente, con pues también ritmos hardcore industriales y breakcore. E incluso han hecho sus pinitos en el dubstep o en la música ambient de manera bastante natural, porque además de utilizar ritmos bastante complejos, siempre han tratado muy bien el tema de las atmósferas. Vamos a escuchar ahora el primer corte de la cara B de este EP, Axon. El tema tiene por título Gamma Axon. Ciao. pues estos son los Somatic Responses desde el sello IST, subsello de Industrial Strength Records, con su tema Gamma Axon. Y no perdemos el hilo de Somatic Responses, de hecho es uno de los puntos alrededor de los que gira el programa de hoy, de la conquista de los sonidos. Y ahora vamos a volver a escucharlos, aunque esta vez no en solitario, sino en colaboración con otro proyecto de allí de las islas, Caustic Visions, desde Network 23, subsello de Spiral Drive, un legendario colectivo organizador en los 90 de famosas free parties, tanto en las islas británicas como en el resto de Europa. De hecho, Network 23 estaba asentado en París, era una especie de sello satélite o de federación, que colaboraba con Spiral Drive allí en territorio francés. Y en este subsello publicaron nombres que después bueno, han tenido un cierto reconocimiento así a nivel, digamos, underground. Una relevancia bastante importante en la electrónica, como los holandeses de la Haya Unit, Moebius, Curley, ya tristemente fallecido hace unos años, el proyecto francés de Hardcore Tech, Les Boucles Étranges, los mismos Somatic Responses o Caustic Visions, que dejaron este buen EP que tiene como título Malignant Earth en el año 96. Con un híbrido entre hardcore, acid y tech, que bueno, es un poco pues la línea musical que llevaban en este sello y en estas fiestas, y me imagino que a buen seguro este EP sonó en varias de ellas, haciendo las delicias ahí de la gente que estuviese dándolo todo y bailando al otro lado de la cabina. Vamos a escuchar ya mismo de este EP el corte B, el corte 2 de la cara B, que no tiene título. Pues tras escuchar la colaboración entre Somatic Responses y Caustic Visions, hemos seguido el hilo de este último proyecto semi-anónimo, también de las Islas Británicas, como os comentaba antes, formado por dos miembros, pasaron varios miembros por el colectivo, pero dos de ellos eran estables, digamos, los que tiraban un poco pues del proyecto, Tom Sprague y Timothy Evans. También aparecieron en ese programa de hardcore que hicimos hace ya un año largo, en la pasada temporada. Caustic Visions, que publicaron dos EPs en Industrial Strength Records, Purple Microdots y The Second Sighting, del que hemos extraído este tema, Circuit Abuse, del año 93, y que posteriormente crearon su propio sello, Caustic Visions, con el mismo nombre, para publicar su material hasta más o menos 1996, cuando por lo menos yo les pierdo la pista. No he encontrado ninguna referencia posterior a esta fecha, ni información que indique que hayan continuado con la actividad musical. Aunque bueno, los pocos años que estuvieron en activo, más o menos unos tres, dejaron unos buenos EPs que podemos disfrutar hoy en día. Vamos a cambiar ahora un poco el tono del programa, tanto a nivel, digamos, conceptual como también musicalmente hablando, para subir un tanto el nivel de BPMs. Vamos a pinchar la primera referencia del sello Agent Orange, Agente Naranja, subsello de Napalm, fundados los dos por Michael Zussel y Martin Damm, Biochip C, que últimamente casi creo que no hay programa en el que no aparezca, pero bueno, cuando se hacen programas así, digamos, monográficos o temáticos en torno a un sello, pues que gira en torno a la música hardcore acid o programas dedicados propiamente a esta música, si nos remontamos a los 90 es difícil que no aparezca este nombre, porque por aquel entonces, como ya os he dicho en alguna ocasión, pues era omnipresente bajo multitud de alias. Estos sellos pues los fundaron, como digo, en aquella época, en los 90, a mediados, año 94 Napalm y Agent Orange en el 95, al año siguiente, y estuvieron orientados a formas de hardcore techno especialmente violentas. Por aquí también pasaron, por ejemplo, Somatic Responses, aportando nada menos que 3 EPs. Y lo que vamos a escuchar ahora, como decía, es la primera de sus referencias, que tiene por título Agent Orange 1. Todos los EPs se publicaron de esta manera, numerados en serie, al igual que ocurría en el sello principal, en Napalm. Y este EP viene firmado por un proyecto también bastante anónimo, que tuvo por nombre Seveso. Creo que es lo único que publicaron con este alias, un nombre que hace referencia a la población cercana a Milán, que sufrió en 1976 un accidente en la planta química que estaba allí mismo, en la misma localidad. Y la nube tóxica que produjo este accidente contenía sobre todo dioxina, que es uno de los compuestos utilizados precisamente para crear el agente naranja con el que el ejército de los Estados Unidos masacró a la población de Vietnam en la guerra que provocaron ellos mismos en ese país. Y como ocurre en estos casos, refiriéndonos ahora al accidente en Seveso, de entrada se ocultó la gravedad del accidente y toda información al respecto a la población del lugar, y hasta pasados 10 días, cuando ya la situación era pues extremadamente grave, el gobierno de la región no declaró la zona pues oficialmente contaminada y procedió a evacuar a la población, eso sí, abandonando a todos los animales del lugar, que murieron o bien por el abandono o bien sacrificados posteriormente. Y esto es algo que nos recuerda en forma de macabro preludio a lo que ocurrió pues justo una década después en Chernóbil. Vamos a escuchar los dos temas que forman este EP, la cara A, ABC Alarm, y la cara B, Neuropathy. Bueno, pues estos serán los dos temas de ese beso, desde la primera referencia de Agent Orange, este sello que giraba en torno a la destrucción química, que vamos a cambiar ahora por la conquista del espacio con la formación Agro, un proyecto formado por Brandon Spivey, Richie Anderson y Jason Skeet, conocido musicalmente como Aphasic, sobre todo en el mundo del breakcore, fundador del sello londinense Ambush junto a DJ Scoot, e involucrado también en la Asociación de Astronautas Autónomos, un colectivo que tenía como objetivo crear una red de grupos autónomos que explorasen el espacio y experimentasen en él, ni que fuese a nivel teórico, nuevas formas de vida comunitaria, alejadas de la sociedad capitalista en la que vivimos. No en vano se definían a sí mismos como asociación política, y también a su vez combatir el monopolio del conocimiento y la información en este campo, que ostentan organizaciones monopolistas como la NASA, sobre todo, como ellos mismos comentan, después de la caída de la Unión Soviética, y también la especialización científica. Su intención pues era, en definitiva, que este fuera un campo de conocimiento y de discusión abierto a todo el mundo en general. Entre otras cosas, entre algunos de los objetivos concretos que pretendían, pues tenían en mente explorar el sexo en el estado de ingravidez, las raves en el espacio o partidos de fútbol a tres bandas, es decir, partidos de fútbol con múltiples direcciones y no las dos direcciones que tiene un partido de fútbol con dos únicos equipos. Respecto a la música, llegaron a publicar una compilación en el año 2000 de hardcore, breakcore y speedcore experimental llamada Rave in Space. Giraba en torno a esta idea de crear raves en el espacio. Y bueno, aunque no he indagado en los resultados de sus experimentos, no deja de ser una forma divertida. Le imprimían bastante humor en bastantes ocasiones absurdo. Pues digo, no deja de ser una forma divertida e interesante de adentrarse en nuevas formas de pensamiento y de plantearse una posible vida en el espacio, algo que hoy en día, desde hace ya muchos años, está monopolizado por grandes corporaciones y organizaciones como la NASA y grandes intereses que hay detrás de ella, también a nivel nacional, etc. Y además, quién sabe si en un futuro no muy lejano este no será uno de nuestros campos de batalla. Vamos a escuchar ahora un par de temas de dos de los EPs que publicaron pues esta gente, este proyecto Agro. Vamos a empezar por el segundo de ellos, Epsilon 2, el tema Disobedience, y el segundo de los temas que sonará es Space is the Place, recordando al gran Sun Ra, desde un EP que tiene por título, sin ir más lejos, The Association of Autonomous Astronauts, los dos EPs publicados por un pequeño sello de allí, también del Reino Unido, en torno al hardcore acid llamado Epsilon Records en el año 95. Venga, vamos a darle ya. 2000 is right around the corner. Year 2000 is right around the corner. Escuchamos el final de este tema, Space is the Place, del proyecto Agro. Vamos despidiendo la conquista de los sonidos de hoy. que ha girado en torno a diferentes sonidos hardcore. Hemos terminado con un hardcore acid bien subido de BPMs, después de haber pasado por proyectos como Somatic Responses, Caustic Visions, el sello Agent Orange, con su primera referencia de la mano de Seveso. Y hemos terminado, pues, como digo, con Agrom, desde pues este colectivo, de la Asociación de Astronautas Autónomos, de la que pues seguiremos investigando actividades, aunque no sé si a día de hoy siguen en activo, pero bueno, por lo menos si las actividades y los experimentos que realizaron pues en sus años de actividad, y tal vez sea material interesante para dedicarles un programa, porque tienen un buen punto. Como siempre, pues antes de cerrar definitivamente el programa de hoy, del programa de La Conquista de los Sonidos, y de que suene la sintonía final de Joe Mec, vamos a recordar la información de este programa, que trata sobre música electrónica no convencional y que se emite en Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene también repetición la madrugada del martes al miércoles entre la 1 y la 2 y las 2, y que podéis escuchar además en cualquier momento, siempre que tengáis un dispositivo a mano con conexión a internet, a través de la página del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa, el tracklist de cada domingo y demás historias en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también tenéis disponible un correo electrónico al que podéis hacer llegar cualquier sugerencia, propuesta o crítica o idea para participar aquí en el programa, en los estudios de Radio Bronca en directo, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez dicho esto, como siempre, me despido de todas vosotras y vosotros hasta la semana que viene, esperemos no faltar. Hasta entonces, salud y radios libres. Oh.